Este año, el rock y la nostalgia tienen 14 años para celebrar y juntar a sus amigos. Por eso, alzamos la voz y presentamos Entre Amigos, Rock y Nostalgia, junto a Sergio Pirincho Arancibia, el Roa y el equipo del rock. Desde este momento, te invitamos a disfrutar lo mejor del rock de todos los tiempos en tu programa Entre Amigos, Rock y Nostalgia, que comienza su sesión. Entre Amigos, Rock y Nostalgia, 14 años poniendo rock a tu vida. Buenas noches a todos los auditores, parte otra sesión más de Entre Amigos, Rock y Nostalgia, mitad del verano, compadre. Estoy en compañía de mi querido amigo Claudio Riquelme. Claudio, que te pone el audio. ¿Cómo está, mi estimado? Bien, compadre, ¿cómo estamos? Listo y dispuesto en esta calurosa noche de viernes para entregar información, música y mucho más. Vamos a aprovechar de saludar a nuestros queridos locutores que están de vacaciones, nuestro querido Sergio Pirincho Arancibia, que está ahí disfrutando guatita al sol en las tierras del sur, nuestra querida Karen también, que está de vacaciones, y nuestro corresponsal Seba, que también anda ahí por ahí perdido en las playas. Así es que saludos para ellos, chiquillos. Saludos, como siempre, a todos nuestros queridos socios, colaboradores, a toda la gente que nos apoya en este programa. Muy especialmente para 38 Concha y Toro 685. Toda la información de las actividades de este mes está en el grupo de Facebook Entre Amigos, Rock y Nostalgia. El teléfono de la radio 22 87 27 871, 22 87 27 871. El WhatsApp más 569 32 81 28 97, más 569 32 81 28 97, y el correo electrónico rockynostalgia@gmail.com para todas las bandas que quieran mandar material y ser parte de esta gran familia de Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Les recordamos que hoy tenemos el sorteo de las entradas dobles para el gran evento de Armas de Rock, que ya estamos en cuenta regresiva, ya nos quedan solo un par de semanas para el evento el 2 de marzo en la Casa de la Cultura. Y hoy tenemos de invitados a la banda Tierra Gris, que nos acompaña hoy, va a estar un poquito contándonos su historia. Un aplauso para los chiquillos. ¿Cómo están, mi estimado? Preséntese, por favor. Bien, bien. Mi nombre es Mauricio Oces, guitarrista de la banda Tierra Gris. Cuéntanos un poco, bueno, los muchachos del resto vienen en camino. Estamos a la espera de los compañeros. A la espera expectante de los compañeros. Cuéntanos un poco el comienzo de la banda, desde cuándo están juntos y quiénes la integran. Bueno, la banda nació en el año 2008. La banda es de Lampa. Mira tú. Sí. Yo pertenecía a otra banda anteriormente y, bueno, me integré en el año 2017 a Tierra Gris. Pasaron por un receso de 5 años, si es que no me equivoco, anteriormente. Y tomaron otra ruta de música. Antes hacían un metal más gótico. Yeah. Ahora hacemos un metal pesado y a la vez melódico. Si algo estuvimos revisando la semana anterior fue... La semana antepasada. La anterior. Algo estuvimos revisando. Oye, cuéntanos un poco el origen del nombre o si tiene algún tipo de significado Tierra Gris, ¿por qué? Sí, Tierra Gris tiene un significado, pero eso se lo voy a dejar cuando lleguen los chiquillos. Ah, perfecto, muy bien. Para que lo... Ya. ¿Quién compone la banda? La banda la compone en batería Víctor Sepúlveda. ¿Ya? ¿Ya? La vocal y bajista es Violeta Terán Ortiz. Y en la guitarra, Pancho. ¿Ya? Pancho, Francisco Aras. Y yo, el que habla, Mauricio Oces, también en guitarra. También guitarra, también perfecto. Guitarra. Oye, mientras llegan los muchachos, ¿les parece si revisamos parte del material de Tierra Gris? Y a la vuelta seguimos con esta entretenida entrevista con los muchachos y muchas sorpresas más. Esto es Entre Amigos. Vamos a presentar un temita. Preséntalo tú mismo, Mori. ¿Qué tema vamos a ver primero? Partamos con Tras el Umbral. Vamos entonces con la música. Esto es Tras el Umbral, Tierra Gris. We'll be right back. Estamos de regreso en Entre Amigos, Rock y Nostalgia. Lo que pasaba entonces era el tema Tras el Umbral. Tras el Umbral. Cuéntanos un poquito las composiciones de las bandas, cómo las generan, cómo llegan al sonido de Tierra Gris. Igual es un tema súper costoso en el ámbito del cansancio, de juntarnos y que coincidan las ideas. Igual es súper complicado ese tema. Pero siempre vamos enfocados en riffs pantanosos, en algunos casos, bien pesados, meter música melódica en la voz y de repente meter un gutural, es igual llama la atención. Ahí, y eso lo hace la Viole. Claro. Mujer. Hay bastantes tendencias para banda que están ocupando mucho esa tendencia de la voz melódica y cultural al mismo tiempo, y sobre todo con intérpretes femeninas. Hace poco tuvimos un especial sobre bandas del género. Oye, cuéntanos un poco la trayectoria que ha tenido Tierra Gris en estos 8 años, ya me comentabas. Del 2008 partió, pero... 11 van a ser. Sí, tuvo un receso de 5 años. Ah, nada, por ahí con nosotros. Sí. También nos tomamos unas vacaciones cortas de 9 años. Claro. Se entiende a veces. Pero ya del año 2016 que Tierra Gris retomó con todo nuevamente. Ya. Sí, cambió el rumbo musical, como lo decía anteriormente. Y bueno, nos está yendo bastante bien. Estamos en proceso de grabación del disco. ¿Ya van a grabar su primer disco? Sí, ya tenemos gran parte del material grabado. Perfecto. Sí, en Estudio Militia. Esto queda en Rancagua. Ah, bien. Sí. Bien, buen rally, se pegaron a grabar. Sí. Oye, ¿han participado en festivales, algo así? Sí, estuvimos hace poco en el Lampa Rock. ¿Ya? Junto a los fiscales ad hoc, a varias bandas más. Y nos fue bastante bien. Allá en Lampa quieren harto a Tierra Gris. Bueno, hay harto rockero allá. Eso es bueno, que se puedan difundir las bandas en las mismas comunas donde nacen, que es la idea. Bueno, mientras esperamos que lleguen los muchachos para seguir con la entrevista, ¿les parece que vayamos a otro temita? Preséntalo nomás, Mauri. Un tema más melódico. ¿Más melódico? Sí, esto es Recuerdos. Vamos entonces con Recuerdos. Los que cualquiera Estamos de regreso entonces, y lo que pasaba recién era... Recuerdos. Oye, y al fin llegaron los integrantes de la banda. Bienvenidos, chiquillos, un aplauso. Venían en una carreta, el caballo se les quedó dormido a mitad de camino, venían de las tierras de Lampa, así es que por eso se demoraron en llegar los checos. Oye, mucho gusto de tenerlos acá. Preséntense, por favor. Primero, gracias por la invitación. Nada. Estoy feliz de estar aquí. Igual súper bonito lo que hacen, porque igual falta caleta de difusión de las bandas y cuesta mucho eso, entonces es bacán igual que nos inviten. Y para eso estamos. Oye, como les decía, un placer tenerlo acá, un privilegio, y que se hayan pegado al rally tan lejos para mí, de verdad, gracias, chiquillos. Lo que hemos escuchado hasta el momento, muy buen material de la banda. Nos gustaría un poco que nos comentara cómo llegaron al sonido, principalmente el nombre Tierra Gris, porque aquí nuestro estimado dijo que ustedes han entendido la materia. Bueno, partido primero que todo, me presento, soy el Pancho, la otra guitarra, y partió hace como 2007 por ahí, el nombre, la búsqueda de un nombre, se presentaron varios nombres, y la Viola tiró una cachada de nombres por ahí, y le dimos varios y encontramos, claro, era una lista enorme, así que dijimos, ¿cuál puede ser? Y salió ese nombre y dijimos ya, ¿por qué se llama así? ¿Por qué no identifica más este nombre que el resto? Y primero que todo, tierra tiene que ver con el lugar en donde uno habita, donde uno está, donde claro. Uno se conecta, ¿cierto? Tiene que ver con la naturaleza también. Claro, tiene múltiples significados. El lugar es tu lugar, ¿cachai? Claro. Donde tú estás asentado, ¿cachai? En donde pasan las cosas. Y gris, la gente pensará gris porque el color gris, no sé, pues tiene una cosa media triste, media melancólica. Se puede tomar desde ese punto de vista, pero finalmente gris no es ni blanco ni negro, pues es una mezcla de ambas cosas. Yo creo que es una combinación. Entonces. Claro, es como una metáfora, una suerte metafórica. Claro, entonces vendría haciendo tu lugar de asentamiento es blanco y negro, ¿no? O no es ni blanco ni negro. Pues claro, no es necesariamente ni triste ni alegre, sino que tiene matices. Exactamente. Perfecto. A eso va. Muy bien. ¿Cómo se forman las composiciones de Tierra Gris? ¿Cómo llegan al sonido? Les comentaba antes que me recordaban mucho una banda poemaritana que también tiene un sonido más o menos similar. Estamos... Buenísima banda. ¿Ah? Buenísima banda. Sí, no, si no es más banda, por eso les digo que... Bastante. Sí. Comparen un poquito. Yo creo que el sonido va, cada uno aporta, pone un porcentaje grande ahí para dar con un sonido final. Uno, no sé, pues cualquiera de nosotros puede llegar con una idea, empezamos a trabajarla y finalmente resulta el producto. Partimos nosotros dos componiendo ¿ya? Y llevábamos parte de los temas y los chicos decían, oye, aquí podemos, aquí podemos hacer otra cosa. Porque cada uno va aportando de su propia cosecha, eso. Claro, por ejemplo, yo llevaba un pedacito de un tema y no sabía cómo terminar, Mauri me decía, no, aquí tenemos que hacer esto, así, ya, y resulta ya, sí. La Viola iba terminando las letras, ella también trabaja en la composición, de repente me critica harto la parte de la composición, me dice, oye, esto no pega. Y también uno de repente... No, pero es bueno esa mirada autocrítica en las bandas. De repente eso genera crecimiento, genera un mejor desarrollo de las letras, un mejor desarrollo de la música. Las bandas que no tienen esa mirada autocrítica tienden a quedarse en un sonido plano, en un trabajo plano y no trascienden. Entonces sí. Los felicito por eso, porque las bandas que trascienden son las que tienen la capacidad de ser autocrítica y tratar de mejorar y tratar de que el sonido del primer disco no sea igual al segundo y sucesivamente, o sea, siempre estar buscando una nueva corriente, un nuevo material sin perder obviamente la identidad de la banda, pero sí son las bandas públicas que trascienden, las grandes bandas. Chiquillo, antes de ir con el último tema y seguir con la entrevista, me gustaría que nos comentaras tu experiencia como vocal, porque en este sucio y cochino mundo del rock cuesta de repente que las mujeres se abran el espacio. Entonces, ¿cómo ha sido tu experiencia? Vocal y bajista. Vocal y bajista, sí. Principalmente, claro. Es más complicado para ella. Es más complicado, claro. Sí. Bueno, al principio partí siendo solo vocalista. Y claro, por el cuento este de que cuesta un mundo encontrar o bajista o batero, ¿caché? Como que al final terminé yo como tomando el bajo porque... que no había de otra, porque igual claro. Queríamos ya empezar a hacer algo como más, como que el proyecto empezara a avanzar en verdad. Algo más concreto. Claro, claro, exactamente. Y igual lo bacán es que igual he tenido caleta de apoyo de la gente, el Lampa también, hay mucha gente que nos apoya, que nos ayuda, incluso nos invitan a tocatas, gente que organiza también, entonces igual es bacán lo que se forma quizás allá, no sé si sea como en todas partes igual, pero estamos viendo igual que como que en distintos lugares se están formando como grupitos de metaleros que están como formando una escena propia, ¿cachai? Ah, de sí, repente claro, los mismos locos que tienen como una sala de ensayo empiezan a hacer, a formar como tocatas, ¿cachai? Y así nos vamos invitando unas con otras, ¿cachai? Y entonces igual es como la raja en la wea, como que pura ayuda así, colaboración mutua así. Chiquillos, cuéntenos un poco próximos proyectos de Tierra Gris, perdón. Próximos proyectos de Tierra Gris que llegamos. ¿Dónde los podemos ver si es que tocan próximamente? Sí. Redes sociales, ¿dónde los pueden contactar en caso de que alguien quiera contactarlos para alguna tocata o algo? Bueno, ahora el 23 de febrero vamos a estar tocando en Machalí, en una exposición de tatuajes que va a haber allá. Ah, perfecto. Y nos vamos a presentar el día 23. Bueno, los invito a que si tienen flyer los compartan, se unan también a las redes sociales de nuestro programa. Entre Amigos Rock y Nostalgia, el grupo lo pueden encontrar en Facebook muy fácilmente. Manden toda la información que tengan, chiquillos, si tienen tocata, si tienen no sé, algún mínimo, alguna cosa donde se vayan a presentar, mándenlo nosotros. Con mucho cariño lo difundimos. ¿Algún número de contacto, si es que tuvieran, o página de internet, o Facebook, o algo para...? Redes sociales. Sí, redes Facebook, sociales. Instagram. ¿Nos pueden encontrar por Tierra Gris? Claro, por Tierra Gris. En Facebook oficial. Tierra Gris oficial. Todavía me comentaban que estaban en el proceso de creación del disco. Estamos grabando. Perfecto, los felicito por eso. Ya vamos con la última parte de la grabación. Bien, bueno. Los invitamos cordialmente que cuando lo lancen, vengan para acá. Sí. Obviamente. No, no, acá una encantados, nos apañamos, chiquillos, con mucho placer. Oye, ahora vamos a ir a, antes de despedirnos con ustedes, con el último temita, que lamento que hayan llegado tan tarde, chiquillos, teníamos que cumplir el horario de radio, pero de verdad, están cordialmente ahí, si es que pueden, a seguir con nosotros en el resto del programa. Nosotros tenemos un sorteo hoy que son para las entradas de Armas de Rock, que es el 2 de marzo. Nos falta el cabro, va a estar re bueno. Va a estar bueno. Tremenda banda. Choloneta, Polímetro, Mira, acá tenemos. Aprovechando de ver. Ahí, si quieren, nos apoyan mientras yo preparo el sorteo. Las bandas. Recluside, Polímetro, Steel Rage, Chocloneta, Cosecho. Posesión fue la banda ganadora del Talento Crudo de Ventana. Sí, estuve en octubre extraordinario. ¿Violeta también estuvo en Talento Crudo? Sí, pero no en la Ventana, estuvimos en otra parte. En Macul. Sí. Pero ellos ganaron hace rato, sí. ¿2008? Sí. Pero salieron de Talento Crudo. Yo estuve ahí cuando... No, ¿Posesión? Fue gran presentación. Me gustó ir a la Ventana a ver las bandas. Sí, no, hay buen material, Sí, bueno, me crié allá. Bueno, nosotros nacimos allá, de hecho, como programa, no voy a nombrar la emisora, pero nacimos en La Pintana en el año 2003. Y acá estamos todavía dando bote. Oye, vamos a proceder al sorteo de las entradas de Armaje Rock. Ya los muchachos acá nos van a apoyar, vamos a ir haciendo los papelitos. Eso, eso. Que no está nada pauteado. No, en realidad no. A la pura suerte, justamente. Fiscales Ad Hoc también es una banda, bueno, ya como en la cabeza cartel aquí, ¿cierto? Claro. ¿Estos estuvieron en la Lampa Rock también? Sí, le comenté que estuvimos en Lampa Rock. Ahí vivieron también hartas bandas. Oye, cuéntenos esa experiencia de Lampa Rock, chiquillo, porque me estuvo mencionando un poco, pero Violeta. Escucha, estuvo buenísimo, así, la pasamos increíble, el escenario, el backline, el sonido estaba, pero a otro nivel, así como que quedamos más contentos que la creación. Igual el público también súper prendido. Es un buen festival que arman ahí los expositores de las cervezas artesanales de allá de Lampa. Artesanal de Lampa. Y también vi metido al vocalista de Bar Infierno. Yeah. Él también trabaja y full ahí detrás de la producción también. Y bueno, esta fue la sexta versión, porque en otra versión ya habían estado otras bandas, pues Grisálida, como les decía antes, allá de los que estamos también. Sí, es bien bueno el festival, sí. Sería bacán igual también de repente que hubiera más difusión también de esas cosas. Sí, porque... cuando puedan, chiquillos, cuando tengan algo, mándenlo para acá, como les decimos. Acá. Hagan nexos, hagan redes sociales. Ah, y también queremos también por allá... invitar a unas tocatitas en el centro. Pero por supuesto. Ahí en el... este fin de semana, en la Sala Madrid van a ver un montón de bandas, van a tocar unos amigos, Los Signos, Before Breathing, Combustión, también van a estar tremendas bandas ahí en el centro. Bandas de metal más moderno, por así decirlo. Ya. Así que, oye, vamos a ir entonces a lo importante del día de hoy. Estos son los nombres de las personas que dan al sorteo. ¿El primero va con premio o al agua? Primero con premio, segundo al agua. Tercero con premio. Y el último... al agua. Que saque un papelito. Ya. Primero. Este con premio. Este con premio. Con premio, con premio. Wow. A ver. Felipe P. Felipe Pincheira, entonces ganador de la primera entrada. Felicidades, Felipe. Al Mafia Rock. Tiene que venir a buscar su entrada. Sí, excelente. Pero no, pero sí. Tiene que llegar antes que termine el programa. ¿Sí? Apúrate, Felipe. Voy a tirar el agua. Voy a tirar al agua. Oh, qué malo. Vamos a salir a ver. Richard, por favor. Richard, lo lamentamos. Cierra la boca y a la boca. No te vayas a buscar. Ahora sacamos con unas chelitas. Ganador. Ganador. Ya, es winner. No, es. The winner is coming. And the winner is. Juan Pablo. Juan Pablo Contreras. La segunda entrada entonces para Armagel. Vamos a darte la misión de al agua. Al agua. Al agua es... Oh, Claudia, te vas al agua. Claudita se va al agua, pero bueno, nos estilo. Queda el último ganador. Pero con estilo. La Viola le toca ahora mencionar al último. Redoble de tambores. Andrea, te ganaste el premio. Andrea Catalán, entonces se gana la última entrada doble para Alma Gerrot. Muy bien, muchachos, los felicitamos a todos. Vamos a guardar aquí entonces los ganadores, la de acá. Perfecto, entonces. Qué buen premio, una buena experiencia. Sí, bueno. Sí, oye, ahora sí, ya entramos en materia de la despedida de los muchachos de Tierra Gris. Hoy ha sido un placer, chiquillos, tenerlos acá. Están cordialmente invitados para una próxima oportunidad. Muchas gracias. Si más temprano, no, está bien, chiquillos. Perdón. No, está bien. Corrimos. No, sí, lo caché. Corrimos para otro lado. ¿Les parece que presenten? No, sí, nos contaron que era el premio. Son cosas que pasan a todo el mundo. Vamos con el último tema, ¿les parece? Sí, vamos, chiquillos. Vamos con el último tema. Círculo vicioso. Vamos con... ahí con harto power, círculo vicioso. Círculo vicioso, entonces... escuchen el gutural de Violet. Ah, ahí vamos. Puro odio. Vamos entonces con círculo vicioso. Esta fue la entrevista de Tierra Gris. Gracias, muchachos. Gracias. Come on. muchachos, estamos de regreso. Entonces lo que pasó era... Círculo Vicioso. Círculo Vicioso de Tierra Gris. Los muchachos nos siguen acompañando acá. Gracias por la paña y chingo. No hablen nada más de Tierra Gris, no, mentira. Oye, vamos a aprovechar de saludar a redes sociales. Nuestro querido amigo Adrián Pessoa, éxito cabro, gracias. Cindy Mancilla, también un saludo para ti. Gabriel de Ciudad Z, que reiteremos el número 22-87-27-871. Así es que, para que quieran llamar, 22-87-27-871, más 569-32-81-28-97 en el teléfono del WhatsApp del programa, rockynostalgia@gmail.com. Y recuerden, Baro 38, Concha y Toro 685, tienen los mejores carretes y panoramas para estas noches de verano. ¿Tiene algún tipo de información ahí, querido Claudio? Lo veo. Tenemos un... Dígalo. Vamos a reaccionar los eventos que tenemos en Baro 38. Mañana, 16 de febrero, Guardians, tributo a Halloween, y Magnética, tributo a Metallica. Esto es a las 22 horas y la entrada cuesta solamente 2 por 5 luquitas. Mira, una ganga. ¿Qué tenemos más adelante? Para el 14, esto ya pasó, hasta el 9, tengo el mismo por el 2 de marzo también. Viene los Vox. Los Mox. El mismo día de Hermes de Rock están los Mox en el bar 38, así que eso sí va a estar bueno. También 2 de marzo a las 22 horas con la banda Iscariote como invitados. 22, ¿eso es el 2? El 2 de marzo, sábado. Perfecto. 2 de marzo, y la entrada vale solamente 4 lucas. 4 lucas, está bueno el bar. Aquí lo estamos mirando. A lo que salgamos del programa, lo vamos a destruir. Tenemos un llamado. Vamos a atender un llamado. Buenas noches. Aló. ¿Se escucha? Aló. Buenas tardes. Suerte. Aló. Aló, aló. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Hablamos? ¿Aló? Gabriel, estamos, señor. ¡Hola, estimado Gabriel! ¿Cómo están? Estamos sufriendo una copia. Su majestad, la copia. Oye, el medio pito ahí. Sí. A su favor, tomárselo. ¿Cómo ha estado, mi estimado Gabriel, de la banda Ciudad Zeta? Bien, compadrito, todo bien. Qué bueno. Oye, está a toda raja el programa, compadre. Gracias. Le aprovecho de mandar un saludo a los chiquillos de Tierra Gris. ¿Le gustó la música de Tierra Gris, mi hermano? Sí, no, está horrible, power, güey. Saludos. Muchas gracias. Gracias. Oye, ¿algún pedido en especial, mi querido Gabriel? Otro tema de la banda, por loco. Otro tema de Tierra Gris. Ya, vamos a ver, ¿tenemos algo? ¿Tenemos algún otro tema que vamos? ¿Tenemos algo? Sí, pero están en vivo, con público. Y ahí vamos a tratar de hacer el pedido, mi estimado Gabriel. Gracias por el llamado. Saludos, hermano. Saludos, cabros. Saludos a ti también. Vale, gracias. Gracias, gracias, chiquillo. Chau. Qué buena onda. Ese es el apoyo. Este es de otra banda de las que nos colabora. Qué buena, tremendo. Tremendo, ¿no? Oye, antes de ir al pedido de Gabriel, de nuestro querido amigo de Ciudad Z, saludos para ellos. Vamos a ir con un pedido de Juan Pablo, que nos pidió el tema, ya que fue ayer el día de los enamorados, Love About Life. Así es, en especial nosotros lo hicimos la semana pasada, claro, hicimos el especial del día de los enamorados, pero este es un pedido atrasado, así es que Love About Life de Queen. A la vuelta seguimos con Entre Amigos, Rock y Nostalgia. You've broken my heart. because you don't know what it means to me. Muchachos, de regreso entre amigos Rock y Nostalgia por Radio Puente Alto 107.5. Escuchábamos recién Queen con Love of My Life, pedido de JP. Juan Pablo no sé cuántito. Contreras. Juan Pablo Contreras. Oye, vamos entonces a irnos de inmediato al pedido de nuestro querido Gabriel, que nos pidió un temita a los chiquillos. Por favor, presenten el tema. Bueno, a continuación va a sonar Poder y Corrupción. Está en vivo, sí, chiquillo. En vivo, en mi bar. Pasando el dato. Pero es algo más fuerte para que se mueva como hoy día viernes, para que estén motivados. A que pago. Se tomen su chelita. Sí. No, ahí me gustan los cabrones. Muy bien. Contra los políticos ahí. Vamos entonces con Tierra Gris. Poder y Corrupción. Yeah. Ya, muchachos. Ya. Orden, por favor, en la sala. Compórtense como gente y se regresa nuestro amigo Rocky Nostalgia. Escuchamos un tema pedido de nuestro amigo Gabriel de Ciudad Zeta. Pasaba Tierra Gris con Poder y Corrupción. Poder y Corrupción, no sé por qué. No sé dónde he escuchado eso. Acá en Chile. Acá en Chile, qué raro. Oye, vamos ya, a reiterar. Vamos a reiterar el teléfono. Reiterar el teléfono, 2287-27871. Oye, los chiquillos de Tierra Gris ya que se quedaron aquí, van a pagar la entrevista trabajando. No. Van a presentar, vamos a entrar ahora a una sección, grandes bandas que han estado en el Festival de Viña y vamos a partir con. Con The Police, Message in a Bottle. Que estuvieron el año 1982. Vamos a partir con ellos entonces. The Police, que partió el festival en 1982. Ya estamos entrando en la recta final del programa el día de hoy. Vamos a la música, a la vuelta. Rocking Nostalgia. Let's go. estamos de regreso en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Ya nos estamos despidiendo en esta sesión. Ha sido un placer, chiquillos, tenerlo acá Tierra del Mix. Lo que pasó recién fue The Police con Mesa China Battle. Gracias. En el festival de la canción de Viña del Mar en 1982. Vamos a reiterar las redes sociales, Violeta, por favor. Ya, Facebook, Instagram, YouTube, nos pueden encontrar por Tierra del Mix Oficial. Recuerden que vamos a tocar el 23 de febrero en Machalí en una exposición de tatú. En Rancagua. Con bandas locales también. Van a mandar el flyer al programa, amigo. ¿En Rancagua? ¿Vamos a tocar? Sí, vamos a mandarlo hoy día en la noche, yo creo. A Rancagua también van a ir a tocar. Sí. Sí. ¿No saben cuándo? El 23 de marzo. Perfecto, 23 de marzo entonces. Junto a Lirian. Bueno, vamos a recordar, chiquillos, que Bar 38 en Concha y Toro 685 tiene las mejores promociones, las mejores cervezas para pasar el calor y la sed de este verano. Recuerden los eventos que están publicados en Entre Amigos Rock y Nostalgia. Nuestro correo electrónico rockynostalgia@gmail.com también para que las bandas que están en sintonía quieran mandar música. Y vamos a cerrar el programa del día de hoy con una banda que visitó el Festival de Viña en 1985, nos referimos a Crocus. ¿Estamos listos con la música, mi estimado? Estamos listos, presente nomás temita. Oye, saludos. Ah, saludos, ¿van a mandar salud, chiquillos? Aprovechen. A los cabros de la AMPA. A los cabros, a los Jorison de la AMPA. Sí, a los amigos ahí que. A todos los Lampers. Que apañan a las tocatas también, a los que están escuchando aquí, participando. A sus compañeros de banda que nos vinieron. Víctor Sepúlveda. Él vive en Rancagua, el batero. A Lugo también que nos está. ¿Y por qué no vino? Oye, sí, claro. Oye, viene llegando. No, creo que tenía que tocar con otra banda que tiene él. Vamos a aprovechar de mandar saludos a los muchachos de Mala Resaca, Ciudad Z, Lengua Muerta, Posesión, Blues Abierta, Combustible. Bueno, a todos los chicos que han mandado material al programa Entre Amigos Rock y Nostalgia, gracias por el apañe. A los socios colaboradores, Claudia Rock, Andrea Galán, Richard Fuensalida, Felipe Vincheira, Juan Pablo Contreras, Marco Ramírez y Claudio Maulén. Gracias por el apoyo, chiquillo, al programa. Vamos despidiendo esta sección. Muchas gracias. Gracias por la participación, chiquillos. Vamos entonces con Midnight Mania de Crocus. Nos encontramos la próxima semana. Esto fue Entre Amigos Rock y Nostalgia.